yo nunca mi vida te he de olvidar. Todo fue dulzura cuando tu cariño me supiste dar. Tus labios y los míos se impregnaron de besos ese anochecer. Con hondos suspiros que tuve en mi pecho unido un querer. No te olvides nunca que tú me decías antes de partir. Guardaré tu ausencia, pues sin tus caricias no podré vivir. Hoy solo nos quedan tan bellos recuerdos que no morirán, porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad. Todo fue dulzura cuando tu cariño me supiste dar. Tus labios y los míos se impregnaron de besos ese anochecer. Con hondos suspiros que tuve en mi pecho unido un querer. No te olvides nunca que tú me decías antes de partir. Guardaré tu ausencia, pues sin tus caricias no podré vivir. Hoy solo nos quedan tan bellos recuerdos que no morirán, porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad.